Jesús, estar en tu presencia, verte cara a cara, conocerte más y más. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Yo no sé tú, pero yo me siento muy, muy, muy bendecido por Dios en todas las áreas. Una mañana me desperté y voy a la cocina y cierro la puerta de la recámara de mi esposa y de los niños para tener un tiempo de intimidad con Dios, pero dejé a mi esposa en la cama descansando con una paz en su frente, en su rostro. Fui a la habitación de mi hijo y luego de mis niñas y las vi descansando, y me entró un agradecimiento a mi corazón por las bendiciones de Dios a mi vida, por mi esposa, por mis hijos, pero por muchas cosas más. Y tomé la guitarra ahí en la cocina y empecé a escribir esta canción que quiero que cantes conmigo. Ponte de pie para que la cantes.